Generación Suicida, la verdad es que es un placer tener al otro lado del teléfono a Reaper del Altar del Holocausto, que es una banda que tenía muchísimas ganas de tirar de la lengua y que he descubierto muy recientemente. Así que, Reaper, un placer y muchas gracias por dejarte tirar de la lengua, ¿eh? Muchas gracias, hermano. El placer es nuestro y todo un honor poder tener esta conversación contigo pasar un rato agradable. Perfecto, perfecto. Pero antes que nada, yo tengo un montón de cosas y de ideas y de preguntas en mi cabeza. Así que yo, como os he descubierto ahora recientemente, para mí habéis sido un shock en todos los sentidos, ¿eh? O sea, yo he quedado flipadísimo. Así que cuéntame sobre todo, porque aparte de la música, que es lo importante, evidentemente, sí que veo que tenéis un concepto muy marcado en un montón de cosas, tanto en imagen, en forma de conciertos, en cuanto a concepto en general. Cuéntame de dónde surge este concepto y, bueno, y qué queréis transmitir, si se quiere transmitir algo, pregunto. Así es, hermano, queremos cuidar mucho los detalles, todo lo que gira en torno a la banda, toda la imagen que gira en torno a la banda es cuidada. Y creemos que es importante que el espectador, la persona que se acerca, pues como te ocurre a ti en este caso, que nos descubres nuevamente, se lleve una buena impresión, que cuando escucha el altar del holocausto o vea el altar del holocausto en directo, esa imagen se le quede grabada en el cerebro y que nos recuerde, que no sea algo pasajero o algo baladí. Creemos que no solo la imagen suma, sino que la música también cuenta mucho, en nuestro caso muchísimo, y queremos hacer que todo ese cómputo de ideas se genere en torno al altar. ¿Y se quiere transmitir algo concreto, por ejemplo, a nivel de mensaje, o realmente es algo que, como tú dices, esta imagen que os gusta y que queréis transmitir y añadir, pero se quiere transmitir un mensaje o simplemente es algo más como un añadido más? Lo dejamos a la interpretación de cada uno. Para nosotros es un culto, no trata de más allá de ocultar nuestros rostros, porque creemos que quien debe hablar, en este caso, quien debe poner voz a la banda es la música, y nuestros rostros queremos que sean de esta manera ocultados. Por ello decidimos vestirnos con estas túnicas blancas. No es más que eso. Bueno, la verdad es que es bastante impresionante, al margen también de toda la parafernalia religiosa que utilizáis en cuanto a imágenes y todo este tipo de historia, que bueno, sois conscientes de que eso atrae a mucha gente. No sé si habéis tenido problemas a la hora de utilizarlo, no sé si la gente se escandaliza mucho o dice, joder, estos utilizan imágenes de la Virgen, de Dios, de Jesucristo y todo este tipo de historias. ¿Habéis tenido algún problema de este tipo? De momento no, la gente respeta a la banda, ya son muchos años, piensa que llevamos casi 10 años de trayectoria y quien más que menos sabe cuál es el camino del altar del holocausto, y quien tiene a bien acercarse a nuestro entorno, acercarse a nuestra música, siempre es acogido con los brazos abiertos, independientemente de su idea o de lo que crea que la banda puede generar. Lo que nosotros queremos transmitir con nuestro mensaje es que el espectador, el oyente, sea quien lo interprete y quien crea o deje de creer lo que él crea conveniente. Bueno, tú ya lo has dicho, Reaper, 10 años, porque yo os he descubierto ahora con este último trabajo que habéis sacado, Trinidad. Pero claro, tenéis 10 años ahí a las espaldas. Cuéntame sobre todo, para la gente que os descubramos ahora, ¿qué vamos a encontrar en otros trabajos anteriores? No sé si la evolución o la diferencia es muy marcada respecto a trabajos anteriores. Yo que ahora estoy ahí impresionado con vosotros, empiezo a rebuscar. ¿Qué me voy a encontrar? ¿Diferencia respecto a Trinidad? Pues probablemente sí, probablemente. Si empezamos desde el primer disco que salió en 2013... en fin, éramos todavía un trío, no había entrado a formar parte de la banda el segundo guitarrista. Quizá encuentres un disco un poco más caótico, más novel, por así decir, ¿no? Con un sonido un poco menos cuidado, como es lógico, todas las bandas que empiezan, pues se ve una evolución, ¿no?, de trabajo en trabajo. Después podríamos descubrir si quizá el trabajo en el que las guitarras cobran más peso, donde pueden aparecer las melodías más bonitas, unos pasajes cuidados con un poco más de elegancia. Después tenemos el EP homónimo que publicamos ya como cuarteto, donde entró ya nuestro guitarrista Rever Miles. Y ahí ya sí que la banda pues está en plena eclosión. Y después de esto ya tendríamos It, que es el disco anterior justo a Trinidad, que salió en 2019, que grabamos con Carlos Saman ahí en Madrid, el último trabajo que grabamos en Madrid. Y ahí podríamos encontrar quizá todo el caos, toda la rabia, toda esa furia que reflejamos con un poco con las partes más doom, más metaleras, por así decirlo. Y llegando por último a Trinidad, pues sería quizá lo más post-rock que hemos grabado hasta el momento. Uh-huh. Las partes más suaves y la que para mí y para mucha gente es la mejor composición que hemos tenido hasta la fecha, que es Caridad, la canción que cierra este disco. Claro, mira, tú lo has dicho además, que en el anterior trabajo, como un sonido más metalero, más doom, como tú lo has comentado. ¿Por qué este cambio a lo mejor tan radical? Que a ver, a mí, por ejemplo, que yo devoro todo tipo de música, no me parece fantástico y devoro las dos cosas de la misma forma y los disfruto. Pero ¿por qué cambiar o hacer ese cambio tan brusco en cuanto a sonidos? ¿Lo pedía el cuerpo, evolución, lo teníais pensado? Pues sí, hermano, por supuesto que todo está pensado y meditado. Era algo necesario, algo que en estos momentos nos pedía un poco el alma. Piensa que son momentos muy complicados para el sector de la música. Piensa que llevamos pues esos tiempos duros, años ya difíciles. Y con todo este tema de la pandemia, nos pilló en mitad de una gira. Tuvimos que cancelar un montón de planes, cancelar muchísimos conciertos, festivales, y un poco era, pues eso, volver un poco a esa melancolía, un poco, no tristeza, sino quizá abrir un poco la mente a nuevos sonidos y elaborar un poco más las canciones. Piensa que son canciones muy largas, hay canciones de más de 9 minutos, entonces en todas estas, en esas composiciones le da tiempo a descubrir distintas atmósferas y, bueno, era un poco lo que nos estaba pidiendo, como te he dicho antes, el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Oye, y llevando este tipo de... O sea, ya no hablo a nivel instrumental porque hay muchos grupos instrumentales de diferente pelaje en este país, ¿no? Pero tú ya lo estabas diciendo, canciones muy, muy largas. ¿Cómo con este tipo de canciones a nivel instrumental se consigue hacerse un hueco en como tú dices, en festivales, en conciertos y que la gente se quede impresionada? Porque... A ver, soy consciente de que no mucha gente es capaz de coger y estarse en directo viendo 9 minutos a una banda, ¿no? Entonces, yo creo que es algo difícil, por lo menos para mucha gente. Cuéntame, ¿cómo lo habéis conseguido? Pues así es, hermano Charlie, hay que trabajar duro y somos una banda muy, muy persistente. Nos gusta lo que hacemos y creemos en lo que hacemos, sobre todo. Y creemos que hay que ir poco a poco trabajando desde cero, desde abajo, empezando desde abajo, sabiendo desde dónde venimos. Llevamos cerca de 200 conciertos y al final, pues bueno, todo ese bagaje a la espalda, también la gente lo ve, ¿no? La gente entiende que una banda que trabaja, que lucha, pues al final merece un puesto o al final merece que vaya a verla o... Bueno, pues eso los fans y la gente que nos sigue sabe el duro trabajo que hay detrás, el trabajo diario y toda esa persistencia, ¿no? Igual un poco la constancia, el estar, el luchar por algo que crees, pues nos ha llevado quizá a tener esta conversación hoy aquí. Bueno, y también es verdad que en ese sentido, conciertos que hacéis, conciertos que llenáis, por lo menos aquí en Madrid, las veces que habéis estado y que habéis estado además recientemente, sesiones todas llenas, incluso en tiempos de pandemia. Así es, hermano, la presentación de IT, el disco anterior en Moby Dick fue sold out y en este nuevo disco hemos tenido que hacer 2 pases en la sala Independence porque estaba todo vendido. La verdad es que, pues, muy, muy, muy agradecidos de todo el público que nos recibe con los brazos abiertos en Madrid o en un montón de ciudades donde vendemos todos los tickets, que en estos momentos es algo para nosotros prácticamente inimaginable porque sabemos lo difícil que es, cómo está la situación y bueno, pues, nada más que palabras de agradecimiento para todas esas personas que nos apoyan y que siguen a la banda. Uh-huh. Oye, fíjate que hemos estado hablando un poco de la parte instrumental, que hablamos de esa parte instrumental, porque sois una banda instrumental, el concepto de la banda, y yo, fíjate, yo pensaba que a lo mejor yo estaréis hartos de que os lo pregunten, pero ¿por qué no meter una voz o un cantante en la banda? ¿Creéis que distorsionaría el mensaje de la banda? ¿Lo tenéis cerrado? Cuéntame. Probablemente, como tú has dicho, es la pregunta típica y la que siempre suele salir, ¿no? Pues decidimos ser instrumentales porque creemos que el mensaje que transmitimos con la música es suficiente. Es una música para meditar, que cada uno la interprete de manera libre. Es música rompedora y que al final creemos que no es necesaria esa voz. Creemos que la palabra puede salir por un riff de la guitarra, con un punteo bonito o un ritmo en el que quien lo esté escuchando esté a gusto. Al final, esa es nuestra creencia y seguiremos así. Bueno, totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo no he hecho en falta ningún cantante, ¿eh? Ninguna voz. Uh-huh. Espero que la gente que me esté escuchando, los cantantes y que estén escuchando, que no se enfaden, ¿eh? Pero vamos, es verdad que es difícil además conseguir esto. Oye, yo me he fijado sobre todo, y como te decía también, toda la imaginería que traéis, y sí que he visto que el último EP, por lo menos he visto en el Bandcamp, en cuanto al merchandising, lo cuidáis todo al máximo. O sea, ya no solamente el formato vinilo, sino he visto discos de Pitchur pintados en el de Splatter con diferentes versiones, ediciones, que a mí me parece una locura, porque eso, la verdad es que no es fácil sacar este tipo de discos. Veo que al margen de esto lo mimáis todo al máximo detalle en cuanto a imagen. ¿Soy frikis? Pues probablemente no, porque ni siquiera tenemos plato de vinilo, yo por lo menos. Ajá. Pero sí que nos gusta cuidar todo lo que tiene que ver con el diseño de la banda, todo lo realizo yo, que me dedico a ello y además me encanta y me dedico tiempo y bueno, pues todo lo que pueda ir elaborando y aportando con mis ideas al grupo lo voy haciendo poco a poco. Y creo que es importante, que la gente, si quiere escuchar el último disco en cassette, pues lo pueda tener. Además, en estos tiempos que apenas hay tiendas de discos, que están casi todas desapareciendo, pues un poco una manera de mostrar que estamos a favor del formato físico y que no se debe perder. Exactamente, bueno, hay que decir que aparte de vinilo y CD, vosotros hacéis hasta cassette, con lo cual, imagínate, yo creo que hay mucha gente que está alucinando y la verdad es que es fantástico. Pero fíjate, ¿diseñas también todo lo que es el tema de las portadas? Porque me parecen absolutamente impresionantes. ¿En qué te basas o en qué dejas que te empape para hacer ese diseño de fotografías y portadas y dibujos? Así es, hermano, son todo lo que hay de la banda, desde, pues no sé, una gorra a la portada del último disco, es todo mío. En los trabajos anteriores probablemente fueran citas bíblicas o imaginería que gira en torno a imágenes religiosas y en este último ha sido una fotografía que realicé yo mismo en el local con un caperuzo de los que solemos utilizar en los conciertos. Y bueno, pues como verás, está rodeada de velas y bueno, quería transmitir un poco esa imagen, ¿no? De pues, un poco de claustrofobia, no sé, algo que tuviera que ver un poco con la Trinidad. La verdad es que es como muy, muy oscuro. Yo creo que quedáis o das de lleno completamente. Formas de contactar con vosotros y sobre todo para haceros con todo el merchandising. Yo tengo que decir que los discos se pueden escuchar completamente todos en el Bandcamp vuestro y ahí tienen acceso también a toda la parafernalia y poder comprar. Pero bueno, forma de comprar y contactar con vosotros a través del Bandcamp, ¿no? Eso es, hermano, a través de cualquier plataforma digital o directamente escribiendo en Google el altar del holocausto, en el primer link que aparece pueden encontrar todo lo que quieran. Pues una gozada, Reaper, una barbaridad y una gozada poder entrevistarte, así que enhorabuena, te voy a dar la enhorabuena porque, joder, lo hacéis de calidad y eso se nota, así que un abrazo enorme y muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ti, Charlie, gracias por tu tiempo y por tener a bien tenernos en cuenta. Un fuerte abrazo y gracias de corazón. generación suicida. Yo la verdad es que para mí es un placer ir descubriendo gente. Yo antes que nada tengo que dar las gracias a Chus Tankian, que la verdad es que él me ha descubierto a Marta Radiactiva, que la tenemos ahí al otro lado del teléfono. Así que, oye, mandar un saludo a Chus, que la verdad es que se agradece muchísimo, y a ti por dejarte tirarte de la lengua. Así que, muy buena, Marta. Buenas tardes, y también de mi parte quiero dar gracias a Chus, que tampoco os conocía. Así que, mira, qué bien que os ha conectado. Bueno, pues mira, oye, antes que nada, para la gente que nos esté escuchando, yo para mí también ha sido una agradable sorpresa, pero no te conocía. Así que cuéntame, ¿quién es Marta Radiactiva? ¿Cuándo te metes tú en este, como yo siempre digo, en el loco mundo del rock and roll? Que para mí es mola un huevo, pero es una locura, ¿eh? Y la vidilla que nos da también. Exactamente. ¿Cuándo, sí, ¿cuándo pero te bueno, marca? Mi trayectoria, sí, mi trayectoria, uf, es que yo ya, fíjate, con 14 años ya tenía mis grupos, o sea, con eso te digo. Hostia. Todo, mis primeros grupos. Sí, sí, y Sofía de la GRAE, pues con 15, 16 empecé a escribir temas. Así que llevo toda mi vida. Y nunca lo he podido dejar. Y es más, es que en mi familia no hay nadie que se dedica a la música ni nada por el estilo, pero es como que me atrapó, me servía para canalizar y para estar conmigo misma cuando me metía a componer y a escuchar, ¿no? Sobre todo he escuchado mucha música y bueno, y es como el refugio y mi templo. Ah, oye, además yo creo que la gente cuando lo vaya escuchando los temas durante la entrevista, yo tengo, a ver, a mí escuchando el tema, el disco, hard rock, heavy metal y este tipo de sonidos están muy presentes, pero a mí me da que tú escuchas de todo tipo de música, no sé si me equivoco. A ver, yo empecé con 14 años, ya te decía, pues haciendo heavy metal, pero radical. Yo era muy de Judas Priest, de Halloween, pues todos estos grupos, ¿no?, que marcaron tanto en los 80 y los 90. Pero luego, ¿qué pasa? Que cuando aprecias la buena música, te abres también a otros estilos. Y mira que yo soy muy rockera, pero cuando escucho buena, no, sobre todo las voces, ¿no? Yo me fijo mucho en las voces, como por profesión, ¿no? Y Aretha Franklin, todo lo que es el soul, el jazz, el jazz Fitzgerald, es que como no lo... Winnie Houston, ¿sabes? También me mamo mucho de ellas, porque es que son voces que, independientemente del género y estilo, ¿no?, que toquen, son voces que te llegan y te ponen la piel de gallina. Y realmente es lo que aprecio, ¿no?, de cuando alguien lo hace con alma y con corazón. Eso es lo que para mí tiene fundamento. Claro, eso es un poco lo que te iba a decir, que claro, tu voz ahí, bueno, y en las composiciones, evidentemente hablamos de hard rock, que a mí me gusta muchísimo, pero hay, por ejemplo, los teclados, piano, este tipo de sonidos, están muy, o por lo menos yo cuando lo he escuchado el disco, me da que están muy, muy, muy marcados, muy marcados. Entiendo que es algo que tú lo tenías muy claro, ¿no, Marta? Clarísimo, clarísimo, que en ese momento yo, a ver, es verdad que cada uno, ¿no?, sobre todo los artistas que canalizamos componiendo, ¿no?, tenemos muy claro, según el momento, la etapa que estamos viviendo, lo que queremos y cómo queremos expresarlo. Que es verdad que luego se enriquece muchísimo con la ayuda de músicos y de gente pues que también siente lo mismo que tú, ¿no? Pero la línea estaba ahí como muy marcada y muy clara. Y bueno, en esa etapa de mi vida era lo que quería expresar y de alguna manera mostrar y fue lo que surgió y luego pues se dio forma con ayuda de más profesionales. Claro, evidentemente, a ver, cuando hablamos de Marta Radiactiva, evidentemente es tu proyecto musical en solitario, vamos a decirlo así, es tu proyecto musical, pero oye, ¿cuándo tú decides lanzarte como Marta al margen de los grupos en los que has estado? Porque oye, yo entiendo que cuando vemos no solamente tu proyecto, sino de otros músicos y hay el nombre, todas las miradas son para ti y desde luego toda la presión, todo el trabajo es para ti también. Cuéntame, ¿cuándo decides tú lanzarte como Marta Radiactiva? Te comento, el proyecto sé que yo se creó un poco porque yo estaba un poco, o sea, con la música no he podido, como os decía, desvincular nunca porque porque es que está siempre presente. Yo desde que me levanto, antes de ponerme un café, que es lo que suele hacer la gente, yo me pongo música, y es mi manera de empezar el día, y me acuesto y estoy con música. Es que en mi casa es que no se ve la tele, yo ahora mismo tengo puesto Pues fíjate, un tema que me lo estoy poniendo muchas veces, la de esta que canta el Meclán con el Drogas, que sí, es buenísima. Sí. La de, jo, ahora no me sale el título. Bueno, no que te es preocupes, pero bueno, pues está. Bueno, el caso es que estoy todo el día con música, uh-huh. Las calles están ardiendo, que no me acordaba. Uh-huh. Y, jo, es que soy tan charlas que no me acuerdo ni qué te estaba diciendo. Me estabas un poco diciendo, claro, yo te preguntaba, pues, un poco, ¿cuándo te decides a... Ah, a vale, vale, los grupos, pues eso, que... Es verdad que me desvinculé un poquito ahí de con grupos y tal, porque tengo un hijo y me quedé embarazada y eso, y fue el único momento, no en el embarazo, sino luego cuando los dos o tres primeros años de su vida, que fue un poco así, tremendo, ¿no? Pero luego volví otra vez a engancharme y es verdad que en un concierto de Mónica Naranjo de repente vi a un bajista que es Álvaro Tenorio y es un buen amigo mío y hacía un montón que le había perdido el resto. Y entonces la pusimos en contacto y surgió así de por parte de los dos. Me dijo Alvarito, Marta, ¿qué te parece si montamos un proyecto tú y yo y tal? Venga, tío, pues fenomenal. Y empecé como Marta Palacios, nos pusimos ese nombre. Sí. Y lo estuvimos haciendo entre Álvaro y yo. Lo que pasa es que luego, pues evidentemente, ha habido diferentes formaciones y se cambió el nombre porque Marta Palacio no me termina de convencer. Uh-huh. Digo, yo no sé por lo de Palacio, el apellido de Palacio, las cosas van despacio. Digo, además que el concepto más de un grupo, no de como yo solista, y el nombre es Radiactiva Marta, ¿no? Que sigue siendo como mi nombre, pero es algo como más... no tan individual, es más, ¿sabes? A un nivel como más plural, más de abarcar grupo, ¿no? Ah. Y bueno, y así empezó la historia, nos pusimos a componer a algún tema que tenía yo por ahí, también lo rescatamos porque les gustó mucho, y lo hicimos también, nos metimos en el estudio y así salió el primer disco, grabamos un videoclip, y bueno, y luego empezamos con las actuaciones, un poco lo que se puede hacer ahora en estos momentos, ¿no? Claro. En esa época. Claro, pero fíjate, evidentemente ya lo estás diciendo que, a ver, aparte del nombre tuyo, Marta Radiactiva, que es lo que está, Radiactiva Marta, que está ahí el nombre del proyecto, tú también lo dices, lo de esta parte más grupal, porque también entiendo que, pues que también, oye, el resultado también están ahí, los músicos que están ahí participando, aunque tú seas la cara más visible, ¿no? Pero cuéntame, al margen de... A la hora de grabar el disco, tú tenías claro el sonido. Cuéntame cómo ha sido grabar el disco. ¿Habéis tenido dificultades, no sé si a la hora de producirlo? Porque el sonido a mí me parece muy muy claro, muy claro, muy claro. O sea, yo lo he escuchado y te engancha de tirón, Pues, a ver, el resultado nos gustó mucho. Se grabó en casa de que tiene un estudio y con, bueno, de David Ferro, que en este momento era el guitarrista, tiene un estudio ahí súper genial, y también con la ayuda de otro chico que es productor, de Iván. Y bueno, y la verdad es que estaba bastante claro. Es verdad que luego al escucharlo nos gusta mucho, pero digo, el próximo tiene que ser más duro. Yo soy más que yo ahora mismo estoy en una etapa muy heavy. Y bueno, y es lo que la sensación, y de hecho es que en los conciertos en directo todo el mundo dice, es que soy muy heavy, en directo soy mucho más heavy, digo, es que somos todos muy rockeros. O sea, y es lo que sentimos y es lo que hemos mamado todos, y bueno, sobre todo es eso, que somos somos mucho más rockeros, más heavy que lo que en el disco, que está como más blandito, quitando el tema de Kerryon quizás, es el que más duro puede sonar. Los demás, pues bueno, de todas maneras también hay estilos diferentes, no estilos diferentes, sino, y dices, jolín, esta me suena más funky, pues como fuera de juego, esta es un baladón tal, y a mí me pasa también muchas veces que y no es porque digamos, ¿no?, que parece que son estilos diferentes, ¿no? A mí, yo cuando escucho un disco, lo que me ocurre es que parece que, no en todos, ¿no?, pero en algunos, parece que los temas se repiten una y otra vez, que hay uno muy bueno y lo que luego los otros tal. Y sí que me gustaba dar esa identidad, ¿no?, de diferenciar muy bien los temas con esas actitudes, o sea, aunque haya algo muy genérico que todos tengan el mismo patrón, que también se diferencien muchísimo con el aspecto que se le ha querido... Hombre, se nota esa diferencia en todos los temas. Es verdad lo que tú me dices, de que, a ver, entiendo que a lo mejor en directo te vas por derroteros más potentes, o que, entre comillas, te guste ahora tirar por otros derroteros más cañeros, ¿no? O más heavy metal. Claro, es que yo creo que también es Eso es. Yo creo que también es un poco la progresión, ¿no? Como artista también, y como estás en un punto y vas evolucionando y poquito a poco también vas descubriéndote, ¿no? Vas diciendo, jo, o también por las etapas y las circunstancias que nos ha tocado vivir, ¿no? Y pues, jo, es que ahora yo quiero ser esto, ¿no? Y quiero estar en... no es que antes no lo fuera, es que quiero sacar de mí este aspecto tan duro, tan agresivo o reivindicativo, o sea, que en el otro igual no está, ¿sabes? Claro, exactamente. Yo a mí, por ejemplo, me ha recordado mucho y por eso me ha gustado mucho. A lo mejor, no sé si me equivoco, y a lo mejor habrá gente que estará diciendo, joder, ¿cómo te recuerda eso? A mí me ha recordado mucho, tanto tu voz, a una cantante que a mí personalmente me gusta muchísimo, como Eleanor Marchesi, que a mí me ha recordado muchísimo, y sobre todo a un disco que sacó Santa con Leonor Marchesi a la voz, que se llamó Templario. A mí me ha recordado mucho en cuanto a sonido o sentimiento, ¿eh? No sé si me estabas diciendo, joder, pues te vas a lo mejor a los 80, pero me ha recordado mucho, ¿eh? Pues sobre a todo... ver, para mí es un halago, ¿sabes? Porque es verdad que yo ese disco tampoco ahora lo tengo en la cabeza, porque yo era, o sea, yo escuchaba Santa, estas de las de Azucena, que la verdad que sí, que había varias que digo, jo, qué pedazo de gol, ¿no? Y ahora me pillas un poco así, pero bueno, luego lo mismo. Pero vamos, que para mí es un elogio. Yo te lo recomiendo porque, sobre todo, me ha recordado mucho, primero, tu voz, que creo que tu voz, hostia, los temas a mí me han dejado cao, porque sin darte, o sea, sin peloteo, me ha gustado muchísimo tu voz, y sobre todo, la parte en cuanto a teclados y tal, este disco de Santa, a nivel de Templario, con Leonor Marchesi, mete mucho cuestión de teclados, melodías, no sé, pero bueno, es una impresión. ¿Todas las composiciones te encargas tú como sí, sí, quitando, toda. Mira, en este disco, quitando un tema, que es el de Lágrimas de Mermelada, que es de Alberto Moraga, las demás son todas mías. Toma ya, Sí. Entiendo que preparando ya, porque ¿cuántos años lleva también este disco? ¿De cuándo es el disco? ¿De antes pues de la pandemia? Ayer estuve... Sí, estuve ayer además en una emisora, estuve, que según lo conoces, seguro que también lo conoces, en la de Jesús Puente, Universo Rock. Sí, pues me lo preguntó y yo, jo, Jesús, digo, pues yo creo que ya hacen 2 años y medio, 3 años, supongo, dice, o incluso más, digo, pues sí, digo, por ahí, digo, yo creo que por ahí, digo, es que como el tiempo es tan relativo, y encima con las limitaciones y los coartados de libertad que hemos estado también durante casi un año, digo, es como que todo, ha habido ahí un, ¿sabes?, como un lapsus de tiempo más raro, que yo no sé si voy o vengo. Y bueno, el caso es que lo dije ayer también, y es que para septiembre ya quiero sacar, empezar a grabar, las ideas ya están, pero empezar a grabar nuevo material, y bueno, yo todavía no tengo muy claro cómo hacerlo, o sea, si sacar, como hice con este, 7 temas, y hacerlo así, las ideas ya están. O directamente lo que me decían estos, que están funcionando ahora muy bien, tema con videoclip y irlo lanzando así. O sea, es que como hoy en día el mercado y el comercio de musical está tan peculiar y no tiene absolutamente nada que ver con lo que se vivió en otra época, ¿no? Pues bueno, ya le daré una vuelta. Pero el caso es que en septiembre el nuevo material ya está ahí. Claro, y entiendo que con la diferencia de tiempo, 2 años o 2 años y medio, como tú me has dicho, más o menos, entiendo que, como también lo has comentado, te vas a ir por un sonido más metalero. Totalmente, eso lo tengo clarísimo, digo, que no se me quede luego ahí la espinita y tal, y además ahora lo tengo más claro, ¿sabes? Porque lo que te decía, ¿no? La propia evolución, la propia trayectoria y eso. Claro, yo lo entiendo, un poco también lo que estabas comentando, pues yo entiendo que, claro, lo próximo en salir, pues bueno, te irás por derrotero más metalero, no sé, ya tienes temas compuestos, entiendo, ¿no? Ya estás mirando a ver, como has dicho... Es verdad que está muy cutre grabado, pero bueno, ya hay conmigo misma y mis melodías, mis tal, y hay que darle forma, pero bueno, hay un material que por lo menos a mí me costó mucho, ¿sabes? Yo he estado... Yo no sé también, por las circunstancias personales que uno vive, que ya tenemos nuestra mochila y tal, y más el tema de lo que es el punto de la pandemia, pues es como que tuve ahí un vacío tremendo y no tenía ganas de hacer nada, ¿sabes? Y ojo, pues igual ya se me ha ido un poco la inspiración y las ganas, ¿no? Y las ganas de hacer y tal, pero bueno... me volvió hace unos meses, me emocioné, digo, que bueno, si es que hay que... hay que canalizar y yo soy así, soy de... No me queda otra. Oye, pero has tenido tiempo también por lo que también he visto a nivel de redes sociales que me he metido para buscar información tuya. Sí que he visto que has tenido oportunidad, dentro de lo que cabe, de poder presentar en directo. Entiendo que no todo lo que tú hayas querido, ¿no? Pero ¿has tenido oportunidad de presentarlo en directo, este disco? Sí, sí, sí, porque fue antes de la pandemia, ¿sabes? Y por eso sí que se hizo una presentación. La verdad es que bien, porque cada vez que hemos estado tocando, pues... Y eso que hoy en día es que está complicado y tienes que lucharlo mucho, ¿no? Pues la mayoría de los conciertos, el 90% está muy bien de gente, han respondido, la gente es maravillosa. Y yo lo digo, es que no somos nada sin el público, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que... Que luego el dinero, evidentemente, es una satisfacción también, pero sobre todo tener público, ¿no? Tener público y verte apoyada y que el público disfruta sobre tú en el escenario y ellos ahí escuchándote y sintiendo, ¿no?, lo que tú quieres transmitir. Es lo más maravilloso del mundo. Y yo creo que por eso seguimos, no se nos va nunca... La esencia de lo que somos. Hombre, total, lo entiendo. Oye, cuéntame un poquito, porque yo, escuchando los temas, entiendo que las letras son muy personales, ¿no? Por lo menos... Uy, son todas, sí. Cuéntame un poquito, uno que quiere transmitir, o entiendo que son vivencias de lo que tú has vivido, ¿no? Pero ¿qué quiere uno transmitir con las letras? ¿Qué quieres transmitir con estas letras que has sacado en tus composiciones? Pues, a ver, son vivencias personales y muchas veces también es la manera de canalizarlo, contarlo, cuentas. A ver, yo luego también soy psicóloga, soy profe y tal, y bueno, hay gente que, yo te lo digo también como profesional de psicología, ¿no? Y que va a otra persona y lo cuenta a mí, y la manera que tengo de canalizar mis vivencias, cuando sobre todo, tanto positivas como negativas, ¿no? Las positivas evidentemente mola más compartirlas y siempre sabes como que bueno, con amigos y tal, pues está muy bien, ¿no? Sí. Es el hecho de contarlas. Pero las negativas, yo soy una persona muy reservada, yo me lo como todo, me lo guardo todo, y ya te he dicho, como desde pequeñita mi refugio ha sido la música, es mi manera de expresarme y de sacar lo que me ha podido hacer daño, ¿no? En algún momento dado de la vida, que la vida es maravillosa, pero muy dura. Exactamente, pero fíjate que yo te veo que las letras son muy positivas, o yo por lo menos claro, la veo con un chute de energía, ¿eh? Eso es, porque siempre es como que aparecen con un lado un poco melancólico del sufrimiento que se pasó en su vida, pero luego esa, digamos, sobre todo en los estribillos, el desenlace tan con esa descarga de energía y ese mensaje tan positivo que quiero transmitir, que aunque siempre estemos entre, pues eso, entre la espada y la pared, siempre va a haber salidas, y que luego es cuestión de tiempo, y las cosas, pues, en un momento dado, pues duelen mucho, pero entonces ya no sientes el dolor porque ya has sufrido lo que tenías que sufrir. Y lo que tienes que sentir son cosas maravillosas, que también las hay, y muchas. Hombre, evidentemente todo esto que lo estás diciendo, además, tiene sentido, yo creo que a la hora de vivir, a nivel diariamente, y evidentemente si tú eres psicóloga como profesional, pues bueno, eso está ahí bien palpable, y se entiende personalmente. Oye, lo has dicho, todas tus letras son vivencias personales. Entiendo que a todas las tienes un cariño, o es un trocito de tu vida, pero ¿hay alguna que entre comillas la tengas especial cariño por alguna razón en especial? Por ejemplo, sobre todo mentiras es una de mis preces. También me encanta la que empieza con el piano, que es preciosa, ¿no? La de vivir, que son dos días, sí. Porque es súper positiva, ¿no? A pesar de con la melancolía, ¿no?, con la que empieza, y con el intimismo, luego es como que paf, desemboca en el canto a la esperanza y a la ilusión que seguir teniendo, ¿no?, por vivir y por seguir como guerreros en la vida. Esto me gusta mucho. También has hablado antes, y hemos hablado al principio, y ha salido también Mónica Naranjo. Yo te decía Leonor Marchesi porque a mí me gusta mucho, pero ¿Mónica Naranjo también puede ser una buena referencia para ti? A ver, a mí Mónica me ha gustado mucho como voz. Yo la he visto impresionante también, menudos registros. Sí. Pero yo estoy segura que es Mónica la que ha escuchado mucho rock. Aunque se meta en otros derroteros a nivel quizá musical, pero bueno, los músicos que ella lleva son de rock, y también todas sus composiciones tienen esa fuerza y esa energía, ¿eh? Claro, sobre todo en un disco que una vez escuché, digo, ojo, pues esto es uno súper rockero. Digo, estoy segura que ella también ha tenido que mamar mucho esta música, ¿sabes? Y a mí, por ejemplo, me marcó mucho el grupo Warlock, que me encanta, Doro. Sí, es que ahí también, yo sí, aunque parezco las fotos que soy alta, es que me pillan unas tomas así que parezco altísima, y luego soy pequeñita. Bueno, los pequeñitos también tenemos derecho a vivir. No, sí, pero es que siempre como que me, ¿sabes? Como, sí. No, pero es que muchos cantantes, Dio, Doro Pes, ¿sabes? Es que hay muchos que son súper pequeñitos, digo, es que tienen tanta fuerza dentro, que por algún lado tienen que explotar en un cuerpo tan pequeño. Exactamente. Oye, evidentemente lo importante, como siempre digo yo, es la música. Oye, pero la portada, o por lo menos lo que he visto a nivel del disco con tu dibujo en plan cómic, cuéntame. Bueno, eso es un pedazo de artistazo. Eso fue Salva, el teclista que tenía, que es un pedazo de artistazo tremendo. Se dedica también a hacer pues este tipo de rollos, ¿no? De portadas y dibujos y tal. Y el tío es muy bueno, que por desgracia ahora no sigue en el grupo, porque después de lo que pasó con lo de la pandemia, pues bueno, ha tenido también sus crisis espirituales, existenciales, y bueno, y ahora está en otra historia, ahí consigo mismo y tal, y fenomenal, ¿no? Bueno. Pues es lo que te digo, que a cada uno pues le marca sus cosas, pero lo que es indudable es que es un artistazo espectacular, tanto como músico, como dibujando y como, pues eso, creando arte. Oye, la gente que nos está escuchando, ¿se puede conseguir también el disco en formato físico? Sí, sí, sí. Venga, formato de contactar, venga. Conciertos, sí, es verdad que los conciertos venden muchísimos, pero bueno, que aún así, en Facebook, si me escriben por Messenger, se ponen en contacto conmigo, y si son de Madrid, pues quedamos en un punto, lo puedo acercar. Y si somos, y si es fuera, pues yo lo envío, está enviando por correos. En Tesola también está, en Tesola en los bajos de Opañel. Sí, exactamente. Y bueno, si lo más fácil es que se pongan en contacto conmigo, y ya está. Antes tengo una página también, lo que pasa es que si te han dejado esas cosas, Big no sé qué, o Big, bueno, tiene mucho trabajo este tipo de cosas, pero bueno, que si la gente que nos está escuchando evidentemente dice quiero hacerme con el disco físico, que lo sepa y que puede contactar contigo, y a través de Facebook tienes tú también tu Facebook, si no me equivoco. Claro que sí, eso es. Bien. En Marta Palacios, ahí me localizan enseguida. La foto está que aparezco con el look de super rockera, y estoy yo y con la portada de mi disco. Y yo lo recomiendo porque está hecho con tanto corazón y con tanta alma que lo recomiendo al 100%. Hombre, evidentemente, yo creo que además, oye, el sacar un disco, evidentemente cuesta muchísimo, porque estas cosas no son tan fáciles, aunque lo tenemos ahí el resultado en el CD, o la gente lo puede escuchar en internet, en YouTube, también la gente puede escuchar el disco, evidentemente, bueno, como eso sí, formato también físico, no. Eso es. Eso es, que también luego está en Spotify y todas estas plataformas, pero vamos, que se lo quiera un físico, que se pongan en contacto conmigo a través de Messenger, y ya vemos cómo lo podemos tramitar. Perfecto, ¿sabes? Perfecto. Oye, no sé, a pesar de todas estas cosas de pandemias y demás, ¿cómo lo tienes? ¿Hay algún concierto, alguna actuación prevista para ahora, dentro de unos días? No sé. Pues a ver, me he ido unos días de vacaciones. Estuve por Asturias, que por cierto, que tierra más bonita. Sí. Desde aquí saludo a todos los asturianos, porque además es que son gente fenomenal, fantástica. Y ayer lo decía también en otro programa de radio, en el de Jesús, que hacían estadísticas de los discos que más he enviado, que me han comprado por internet, ha sido por el norte, sobre todo gente de Asturias. Digo, pues si pudiera hacer un balance, sí, hay una cultura rockera espectacular, son gente muy... Hombre, evidentemente Asturias tiene muchísimos grupos de todos los estilos, y bueno, ya el norte en general, ¿no? Si nos metemos a hablar de Euskal Herria, ya nos disparamos con un montón de grupos y de bandas, ¿eh? O sea que es una pasada. Entonces, bueno, y lo concierto? Que te decía, que estuve unos días de vacaciones y eso, y es verdad que a la vuelta quedé con una persona de una sala que todavía no voy a desvelar porque lo tengo que cerrar. Y sí que me gustaría antes de septiembre poder organizar algo. Bien. Si será por aquí cerquita, por Madrid, y ya cuando lo cierre, pues ya lo comentaré, ya lo diré. Yo, como ya tengo tu WhatsApp, ya te escribo y te digo, pues mira, tengo esta fecha Y perfecto. Bueno, y así estás ahí súper enteradísimo. Perfecto, perfecto, porque tenemos ganas de verte. O sea, tenemos ganas de verte. O sea, que será un placer y un gustazo disfrutar de tu disco en directo, ¿eh? O sea, que lo vamos a disfrutar una barbaridad. Pues Marta, muchísimas gracias de verdad. Ha sido un placer conocerte. Yo vuelvo a insistir en darte las gracias y dar las gracias a mi querido Chus, que es el que me ha hecho posible conocerte. Y nada, un placer de verdad conocerte con ese arranque de voz y tus composiciones, que yo creo que le va a gustar a la gente. Es mío. Lejos han quedado tus canas del deseo, mi afligo. Habla y no me dejes así. Me he comido mi orgullo, sí. Roja no poder respirar si no siento tu aliento. No. Ven hacia aquí, hoy mi puerta está abierta. Desde aquí te pido perdón, mi postura fue cierta, amor.